Estoy cosechando perejiles en la calle y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Buenas tardes. Muy buenas tardes, comienza el piquete informativo del día viernes. Como todos los viernes, estamos hoy con mucho calor, pero con toda la energía para comenzar. Sí, ahí estaban, apagadísimos. Ahí, buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos hoy con un piquete informativo bien caluroso. Sí, bien caluroso, son las 15:11 y tenemos muchísima información para el día de hoy, pero antes le recordamos a nuestras amigas y amigos bulleros, ¿verdad, Fer? Que tenemos teléfonos de contacto. Tenemos teléfono de contacto y es el 266-488-1959. Sí, mensajitos, WhatsApp, llamadas telefónicas a cualquier hora. A cualquier hora. también tenemos nuestra página de Facebook, Radio La Bulla, que ahí siempre recibimos mensajes de nuestros amigos oyentes, amigas, que nos dan data, nos tienen información y está bastante activa. Nos escuchan aquí las y los vecinos del Aeroferro por la 100.5 y los barrios aledaños. Exactamente. Y tenemos nuestra web, así toda nueva y renovada, donde nos escucha todo el mundo, es www.labulla.org. Y esta mañana escuchábamos a través de nuestra web y por la 100.5 el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, la red de la que somos parte, Enredando las Mañanas, este programa federal que sale de lunes a viernes de 10 a 12 y las invitamos a escuchar todos los días también a través del www.rnma.org. Allí está toda la información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con un programa bien cargadito. La verdad que son muchos los temas. Muchos los temas, es cierto. Hemos andado haciendo entrevistas por todos lados. Vos estuviste haciendo una entrevista a Antonio Rosselló, ¿verdad? Exactamente. Estuve en una charla, debate, que dictó ahí en el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, estuvo hablando, una charla muy amena, y justamente tocando un tema muy importante para todas, para todos, que es el presupuesto que se está destinando hacia la educación. A las universidades públicas y el área de ciencia y técnica. Exactamente. Es todo un tema, sí. Sí, sí. También tuvimos realizando esta mañana entrevista a un estudiante del centro de la agrupación 9 de octubre del Instituto de Formación Docente Continuo San Luis, porque bueno, siempre dando la nota, el IFDC San Luis no se pueden llevar a cabo concretamente o peligra la posibilidad de que se realicen las elecciones para el centro estudiante, y allí andan los y las directivos del IFDC poniendo allí su cuotita para que no se conforme este centro de estudiantes, o al menos así uno lo puede intuir por lo que nos relatan los estudiantes y las estudiantes del IFDC. Muy bien, y ahí estuvimos conversando con... Sí, Emanuel, estudiante del IFDC. También tenemos entrevista con un vecino del barrio República, porque hemos estado viendo a través de los distintos medios de comunicación de la provincia que anduvieron reclamando para que se resuelva la cuestión legal y los títulos de los terrenos de que están desde hace más de 20 años habitando. Pues, o sea, de todo. La Escuela Santa María Eufrasia también estuvo desarrollando esta semana la elección del centro de estudiantes, más específicamente de los... no me sale el nombre, de los representantes centro, de cada área, de cada curso. Que lo hacían por primera vez, ¿verdad? Sí, ahí sí vamos a estar hablando con una de las docentes que estuvo trabajando con las y los adolescentes de este proceso más que interesante, porque es la primera vez que se conforma un centro de estudiantes. Estamos un poquito atrasados en San Luis, pero lo bueno es que vamos avanzando. Y ese es un gran avance, que los chicos tengan la oportunidad de conocer. Nosotros estuvimos escuchando una entrevista muy simpática. Sí, la pasan en serio, bien. Era como que el acercarse a esto es importantísimo y nos nutre para saber cómo elegir. Sí, con toda esa frescura de adolescente, uh-huh, pero aprendiendo en el proceso, la conformación de un centro de estudiantes, el proceso electoral y democrático que todo eso conlleva. Así que bien interesante, vamos a estar conociendo ese proceso. Y también tenemos nuestro segmento cultural. El segmento cultural, la parte blanda.

nuestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate, guiso, inventao. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, ¿a quién estábamos escuchando, Noé? Soy el olvidado, linda, linda chacarera nuestra y también latinoamericana ya. Y bueno, y seguimos en el piquete informativo, las 15:27, el programa se nos pasa volando. Sí. Y ya mismo entonces vamos con otra de las entrevistas que estuvimos comentando recién al inicio del programa. Dialogamos con, hace un ratito nomás, grabamos la entrevista con Emanuel, estudiante del Instituto de Formación Docente San Luis, porque se suscitan inconvenientes constantemente. Hace poco nos enterábamos también por los medios de comunicación puntanos que en el área de educación física de los institutos de formación docente exigían a los estudiantes que asistieran con uniforme y si no se les ponía doble falta a una entrevista que le a una conferencia que iba a dar el gobernador Alberto Rodríguez A. Y eso trajo una serie de situaciones ahí que se replicaron por las redes sociales y que algún medio que otro cubrió, alguna radio que otra cubrió, no las que son oficialistas, o sea, casi todas. Pero bueno, la verdad que causa estupor cómo se siguen manejando impunemente. Y esa impunidad también se traspola, se traslada al Instituto de Formación Docente Continuo, que desde 2014 no cuentan con un centro de estudiantes. Han realizado asambleas, han leído el estatuto, han estudiado los estudiantes y las estudiantes del IFDC, pero hay maniobras para tratar de que no se implemente estas elecciones que se van a llevar adelante la semana que viene. Y para eso, para conocernos y adentrarnos en este tema que no es menor, que no es menor porque así es como funciona nuestra provincia, esto es un claro ejemplo de cómo funciona nuestra provincia, es que hemos dialogado con Emanuel, que nos relata cómo vienen sucediéndose las cosas. Él es integrante de la organización 9 de octubre, que se realizó, se conformó hace poquito dentro del Instituto de Formación Docente. Bien. Buenas tardes, nos encontramos con Emanuel, él es estudiante de profesorado de inglés del Instituto de Formación Docente San Luis. Y bueno, queremos que nos cuente en torno a las elecciones del centro de estudiantes que se pretenden realizar en el IFDC. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Emanuel, nos comentaban compañeras y compañeros tuyos del IFDC que hay dificultades para la realización de las elecciones del centro de estudiantes, o ustedes, al menos, como organización, como agrupación reciente, estaban notando vicisitudes al respecto. Sí, bueno, nuestra idea era que se hicieran las elecciones del centro de estudiantes para ya poder contar en la institución con un centro de estudiantes como la mayoría de las facultades, digamos. Pero no hemos podido porque somos la lista única y nos han puesto bastantes trabas para cualquier otra. Bien. Vamos. Bien, y específicamente, ¿ustedes qué trabas notan? ¿Por qué ustedes evidencian que desde los directivos muestran como negativa a la conformación de un centro de estudiantes finalmente, que desde hace tiempo distintos estudiantes vienen solicitando? Sí, básicamente nosotros el último centro de estudiantes que tuvimos fue en el 2014. Sí. Después el tema de la marcha y de la toma que se hizo en el instituto, digamos que los directivos no están muy contentos con la idea de que en la universidad tengamos nosotros un centro de estudiantes. Así que han estado charlando con los compañeros de las otras organizaciones para que no presentaran listas en las elecciones,

una realidad que compete más al común. Y sobre todo en unos 90 que empezó a marcar las políticas que hoy venimos a cosechar. En realidad se sembró esto de que lo importado era más importante, o sea, lo de afuera era mejor. Uh-huh. Si nos acordamos que era todo de rock and roll, todo de afuera, o sea, era un periodo de importación y el compre ya. Sí. Empezamos la parte mercantilista con un bombardeo muy importante que nos llevó como a seducir desde la televisión, uh-huh. desde Tinelli. Entonces quedamos con ese ojo hipnotizado, así que todavía aún permanece. Es realmente muy muy fuerte ese momento que marcó la televisión dentro de todos los hogares en este país, ¿no? Pero estamos hablando de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y está buenísimo que, bueno, ustedes lo toquen además desde el sentido del humor, ¿no? O sea, desde lo gracioso, lo irónico, lo parodial, así que, bueno, a nosotros nos atrajo, así que probablemente estemos ahí todas enchufadas. Bueno, ahora sí las conozco personalmente. Bueno, ya hay una bullera que conoces, que es Noelia, solamente ¿sí? hay que recordarla. Sí, no, al final la vez me voy a acordar seguro, así que sí. Les mando un beso grande y muchísimas gracias por la nota. Bueno, no, la idea de este segmento cultural es justamente reivindicar estas artes que también nos hace. Buenísimo. Bueno, gracias, Gracias, un beso grande. Bueno, ahí estábamos con Daniela, que es directora de este grupo de teatro, La Punta del Ovillo. Danza teatro, ¿sí? Ay, y... sí, porque es una bailarina de las buenas. Sí, en sí, San sí, Luis totalmente. Tenemos y en Mercedes vive ella, una bailarina. Yo que la he visto a esa, sí, más que recomendable entonces esta actividad. Por supuesto. Después decimos que no hay cosas para hacer en San Luis. No, hay muchas. Y hay muchas también que estamos dejando de lado por los tiempos. Por eso siempre insisto. Tiene que existir un segmento cultural especial. Esa. El año yo hasta que viene... no tenga mi propio programa, no paro. Y sola. Y se quería sola porque... completamente, hasta con producción. Que se llamará el programa de Fernanda. Tal cual. Bien, espera. Sí me gusta, mujer, empodérate. Bueno. Pero volviendo al tema, no, nos alegra mucho también que se retomen las actividades culturales en la Casa Azul. Uh-huh. Que estuvo un tiempito sin movimiento y ahora es de escuchar que va a ser allí la actividad, es una alegría enorme que Martín y su compañera allí anden de nuevo reactivando ese espacio, que quienes lo hemos transitado sabemos que es hermoso, que nacen las actividades de corazón sintiendo la cultura, así que doble alegría que haya una actividad de esta surgida aquí en San Luis y en un lugar tan lindo como es la Casa Azul. Exactamente. Bueno, llegamos al final, ¿no? Una hora, pero así. Sí, no. Bueno, no pudimos comunicarnos con algunos vecinos con problemas. Sí, nos quedó teníamos mucho interés en hacer una entrevista a un vecino del barrio República, que seguíamos de cerca los problemas que anduvieron manifestando esta semana con reclamos concretos por la legalización que necesitan sobre los terrenos que habitan de hace más de 20 años. Pero vamos a seguir intentando contactarnos con él porque queremos escuchar la voz de los vecinos que reclaman, que se organizan porque están organizados y que hacen reclamos genuinos y donde en este caso concretamente la municipalidad tuvo que escuchar este reclamo y según han dicho tomar cartas en el asunto, pero para conocer bien esta cuestión vamos a intentar luego comunicarnos con él. Por lo pronto ya llegamos al final del programa y como volvemos a decir, como decimos siempre, todas las entrevistas las vamos a ir subiendo a nuestra página labulla.org y eso, nada exactamente. Más. Y nos vemos el próximo viernes con muchísimo más Piquete Informativo. Por medio de la paz, no te vayas a caer en la paz. Hola, soy Matías, el cantante de...